ahí viene la culona. Llegó casi en bola. Después que no se queje si le toca la cola. La cola, la cola, la cola, la cola. Todos los cumbiamberos con las manos ahí. Cumbia dragonera, nena, y tu cuerpo se acelera. Tu cuerpo se acelera. Tu cuerpo se acelera. Tu cuerpo se acelera. Todos los cumbiamberos con las manos arriba. Después.